por venir a ver tu cara tuve que rodear veredas. Si no puedes hoy mañana o ahí me avisas cuando puedas, vida mía, con esos modos hasta dudo que me quieras. Si me matan a balazos, que sea con metralladora. Aunque me hagan mil pedazos, siempre soy el que te adora. Quiero morir en tus brazos, aunque sea el mancornadora. Y palabra de hombre que jamás me rajo, que me den de arriba o que me den de abajo. Entre el mar y las estrellas se pasean las blancas nubes. Si te casas tú conmigo hasta de princesa subes, y si no te doy un tiro eso es pa' que no lo dudes. Y no más por eso voy a echarme un trago, yo jamás me asusto de las cosas que hago. Y palabra de hombre que jamás me rajo, que me den de arriba o que me den de abajo.